Hola, Aldana, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Hola, Marian, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Acá estamos. Estoy en la calle ahora, así que por ahí escucho un poco cortado y tengo las bocinas de los autos, pero voy a tratar de hablar lo mejor que pueda de acuerdo a esta complicación, digamos. Sí. Está bien. Aldana, queríamos, en la última marcha del Ni Una Menos se presentaba públicamente la red de sobrevivientes de abuso sexual en la provincia de La Rioja. Sí. ¿Cómo es que se conforma esta red y cuál es la función, no? El objetivo a partir de esta conformación, ¿cómo es el trabajo que se plantea? Bueno, la red de sobrevivientes surge a partir de que, bueno, nos empezamos a juntar, en realidad, algunas personas, y bueno, víctimas, digamos, de abusos sexuales y de la impunidad, ¿no? Porque cada vez nos convencemos más de que en realidad todas las personas, los sobrevivientes de violaciones y de abusos sexuales, no son solo víctimas de o sobrevivientes de lo que les sucedió, digamos, de esos hechos concretos con sus violadores y demás, sino también de todo un sistema, digamos, patriarcal, judicial y institucional y político, que protege y legitima esas prácticas, ¿no?, de abuso, de violación, cultural también. Entonces, los abusos son varios, digamos, ¿no? Entonces, hay todo un, bueno, a partir de ese sistema, digamos, que legitima estas prácticas, un sobreviviente nunca pasa solo por la situación, digamos, de abuso concreto, sino que también tiene que soportar, si se anima a hacer la denuncia, todas las demás cosas que, bueno, que son abusos institucionales, ¿no? Sí, sí. Porque los sobrevivientes, digamos, los que se animan a poder relatar lo que les sucedió, que es volver a vivirlo, ¿no? Es como volver a vivirlo, tienen que pasar por, bueno, un montón de bueno, lo que ustedes ya saben también, toda esta revictimización, que es la burocratización también, porque sí, sí. Una persona que va a hacer la denuncia y que le preguntan cosas como, cosas, le hacen preguntas en relación a dónde estaba o qué hacía o por qué estaba así, o sea, preguntándole, pidiéndole en realidad al sobreviviente que explique por qué le pasó eso, cuando sobreviviente no puede dar esa respuesta, y porque la respuesta en realidad es todo esto que decíamos, ¿no? O sea, esta legitimación de las prácticas de violación por la cultura de la violación y el violador. Exacto. Él es el responsable. Y a esto se suma el maltrato de los medios también, ¿no? De los medios hegemónicos, de que preguntan, ¿y cuáles son las pruebas que vos tenés para decir lo que estás diciendo? Exactamente. Bueno, eso es tremendo, es terrible, porque bueno, porque la persona, justamente, un sobreviviente que se anima, o sea, primero, un sobreviviente que se anima a hacer la denuncia, tiene que atravesar por todo lo que significa relatar el hecho tan terrible que le pasó. Y además, si se anima a ir a un medio, que ese medio no lo contenga, no solo no lo contiene, sino que además lo revictimiza y le pide pruebas, ¿no? Que fue lo que pasó en el caso de Fénix, ¿no? Sí, sí. Donde la comunicadora le pedía a la víctima, le pedía que le diga las pruebas oralmente, ¿no? Y el sobreviviente no puede, digamos, decirlo. O sea, escribirlo ya es atravesar por todo eso, y poder decirlo oralmente encima con personas que están insistiéndole, que no le creen, en un ambiente que no es seguro, donde no se siente contenido, es realmente terrible y muy violento. Exacto. A raíz de todas esas situaciones es que se conforma esta red. Porque, o sea, eso es importante aclararlo, justamente para poder evitar, si se quiere, como ciertos comentarios maliciosos, si se quiere, que pasó cuando, después del Ni Una Menos, los familiares de Alba violentan a las chicas de Radio Voces, bueno, y del Frente Riojano Antipatriarcal. Entonces, a raíz de eso, digamos, también aclarar el tema de que en realidad esta red funciona justamente porque hay una sociedad, hay un sistema judicial, legal, institucional, político, todo lo que decíamos, que no es está dando respuesta a estas situaciones de abusos sexuales que son muchísimas en La Rioja y que cada vez crecen más, hasta este porcentaje, esta estadística que sacó Nueva Rioja, que son 2 casos de abusos sexuales por día denunciados, o sea que probablemente sean más. Entonces, en realidad no hay una respuesta para los sobrevivientes de abuso sexual. No solo no hay una respuesta para eso, digamos que haga justicia, que sobre sus casos, sino que no están haciendo nada para impedirlo tampoco, para impedir que suceda. Y no solamente eso, sino que además están haciendo todo lo posible para que suceda. Cuando, si vos, digamos, tenés constantemente, digamos, todas las instituciones están atravesadas por una cultura de la violación, que se toman en chiste, digamos, como algunos comunicadores también, voy a dar el nombre porque, digamos, es público, digamos, como Abolengo, que constantemente, digamos, hay también como, una imagen que él retrata de la mujer, ¿no? Sí, sí. Toda esa imagen que él retrata de la mujer y, todo lo que sabemos con respecto a la cultura de la violación, que cómo iba vestida o que siempre, digamos, que sucede algún hecho en el que una mujer es violentada, se hace todo una investigación o se intenta como... minimizar, ridiculizar también. Exacto, hablar de su sexualidad. Entonces, bueno, que en realidad eso no tendría que tener nada que ver con el hecho concreto de violencia y demás. Y bueno, sin embargo se asocia, ¿no? Entonces hay como una asociación constante a la sexualidad de la mujer, a lo que hace, a lo que no hace, con respecto a las cosas que le suceden por otro lado. Uh-huh. Entonces toda esa manera de justificar, digamos que forma parte de la cultura de la violación, lo que le sucede a muchísimas mujeres sobrevivientes de abuso sexual, es tremendo y nada, es lo que tratamos desde la red de combatir de alguna manera para que deje de suceder o para ir sembrando por lo menos las condiciones para que en algún momento deje de suceder, ¿no? Todo esto que es tremendo. Entonces, hacemos frente y a todos, digamos, estas cosas, ¿no? O sea, a todos estos estas cosas que hacen que sucedan estos actos, ¿no? Que es ideológico, es político, es institucional, cultural, así que ese es el motivo por el cual existe la red de sobrevivientes de abuso sexual. Aldana, una pregunta. Sí. Cuando se abren, organismos que trabajan justamente para sostener, para acobijar a víctimas de semejantes abusos como lo son las violaciones, no solamente físicas, sino todo este grupo de violencias que vos también ejemplificabas. También es que la gente comienza también a sentirse justamente resguardada y donde también busca también participar, darle voz a su relato, a lo que pasó también, y se puede integrar esta red que se ha conformado. ¿Cómo hacen las personas que se quieran contactar con la red para justamente agruparse? La idea es, la idea es ir conformando una organización grande. Nosotros necesitamos diferentes profesionales, también, digamos, desde lo legal, desde, no sé, prensa, psicológico. Ahora estamos trabajando con diferentes profesionales en cada una de estas áreas. Uh-huh. que hace que podamos justamente cubrir, como te decía, todos estos frentes, que también son los que atacan constantemente a un sobreviviente y que son, digamos, los frentes que hacen posible también que suceda estas cosas, ¿no? Entonces, la idea es eso, así que los que quieran sumarse puedan sumarse, tener una entrevista con algunos de nosotros antes, como entrevista en el sentido de poder charlar, conocer. Un primer contacto. Exacto, como un primer contacto. Y bueno, y sobre todo, la idea es, en realidad, que las personas que son sobrevivientes de abusos sexuales, de violaciones, puedan contactarse con nosotros si se sienten cómodos y si confían también, pero digo, nosotros en el caso, en la red tenemos todos casos que son impunes, ¿no? Que son casos en donde los abusadores, los violadores, por un motivo o por otro, han quedado libres. También casos en los que las víctimas no se animan a denunciar, entonces buscan cierta contención y no quieren justamente atravesar por todo lo que hablábamos antes, como una burocratización de su sufrimiento, ¿no? Que es una forma más de violentar a la víctima, al sobreviviente. Entonces, sí, esta red funciona para eso y para que justamente las personas que hayan tenido que pasar por estas situaciones lamentables puedan, confiar en nosotros, en la organización, sumarse, preguntar, o sea, estamos dispuestos a todo eso. Para contactarse con nosotros tienen la página, que es Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual, que se construyó hace un mes, o sea, hace un mes y medio más o menos que existimos, y que bueno, ya estamos operando, digamos, un montón, organizándonos y bueno, viendo todo lo que se puede hacer sobre cada uno de los casos que tenemos ahora. Pero bueno, decir que bueno, las personas que se sientan solos, que sepan que no están solos y que pueden comunicarse con nosotros para bueno, dar algún tipo de respuesta, la respuesta que necesite también cada sobreviviente, ¿no? Entonces, hay algunos que no se animan, algunas personas sobrevivientes que no se animan a denunciar, porque bueno, necesitan un tiempo para hacerlo. Entonces ofrecemos esta contención también psicológica para que puedan llevar el proceso como mejor les parezca, o sea, todo de acuerdo a justamente poner en el centro de todo al sobreviviente. Y bueno, eso, ¿no? O sea, que el sobreviviente se sienta cómodo y que pueda, ir haciendo su proceso, pero que sienta que ese proceso no lo tiene que hacer solo, y que sepa que hay gente que le cree, porque eso es la otra también, ¿no? O sea, es un denominador común en todos los casos que, digamos, la violencia de las instituciones que descreen a la víctima, o sea, no le creen o lo ponen en duda, ¿no? Si se animan a hablar, sucede todo eso que hablábamos. Entonces, bueno, acá nadie va a juzgar a nadie, jamás, y les vamos a creer, les creemos. Entonces eso es fundamental, que lo sepan, que les creemos y que no están solos, y que bueno, pueden comunicarse a través de mensajes privados por la página, y pueden ponerse en contacto con alguno de nosotros que somos los que estamos allí, ¿no? Seguramente. Así que sí. Valiosísimo el trabajo. Celebramos también, celebramos lamentablemente que se haya tenido que formar esta red de sobrevivientes de víctimas de abuso sexual, pero te agradecemos también por este tiempo y por toda esta información, Aldana. Te mandamos un abrazo y obviamente que vamos a seguir en contacto. Seguramente. Gracias, Marian. Un beso grande a todos ustedes. Muchas gracias por comunicar. Dale, gracias.